lo esperamos. Yo lo convertí en desolación. Ya no sé si me duele perderte o es esta fría soledad. No me pidas que vuelva a tu lado. Necesito un poco de